funcionarios, queridos colegas. Veo como todos se unen. Debo operar como se trae juntos. Propósito, revolucionar la música latina. Es el momento de medir fuerza, vamos a ver si puede. La unión hace la fuerza. Thank you. así que explota como dinamita. Soy gata y araña, arañame el corazón. Yo quiero. Si yo no te vuelvo a ver. seguirte amando, de nada sirve cuando llore. Ese es el precio que estoy pagando.